Hola, muy buenas. Nuevamente Leo enferma en formato radio después de casi medio año sin hacer un programa. Regresamos otra vez a este pequeño espacio en la internet. Empezamos el programa con esta canción de los mexicanos Avichines, con un sublime y romántico tema llamado ¿Quiénes son esos hijos de su pinche madre? Bajadito de YouTube, pero según los datos de la internet, extraído del split con una banda que tiene muchas letras y que no sé cómo leerla, titulado Soledad, Pobreza y Transexualidad. Seguidito nomás vamos con este otro tema de la banda de VHK, titulado Escuchar Punk en el Viejo Tocadiscos. ¡Tocadiscos! de ahí estaba la banda de Ya Chica, seguido de los Ratas de Ecuador, de la ciudad de Quito, con el tema fanzines. Y hablando de fanzines, hay algunos fanzines que los cuales quisiera hablar. Voy a traerlos un toque. A uno de ellos es el Errante Fanzine. En esta edición, su primera edición, trae entrevistas a la banda Dios Hastío, Puñete, Morbo y Los Verrugas. También hay algunos poemas. Detrás tiene una especie de sopa de letras con las canciones del disco de baja calidad de la banda Morbo. Muy bueno el fanzine, muchísimo para leer. Entrevistas estructuradas. Este fanzine pulula en Lima al precio de 2 lucas. Igual pueden buscar información sobre esta publicación en el puto Facebook con el nombre de Errante Fanzine, así tal cual. Otro fanzine que se anda moviendo en Lima es el de Testa, editado por el Julio Recio, el cual está en su quinta edición y ha sido editado en diciembre del año pasado. Trae muchísimas reseñas de discos y de fanzines, por ahí un artículo de La Ecología, entrevista a la banda Conflicto, entrevista a la banda Los Recios, entrevista a la banda Campos de Exterminio, más reseñas, algunos dibujos de Tito y unas caricaturas. Detrás el flyer del concierto de Doom en abril. Conciertazo. Hablando de fanzines, vamos a seguir escuchando canciones que tengan que ver con fanzines. Y esta canción se llama I Wanna Make the Fanzine, de la banda Irreparables. No, the monster. Estaba la banda Irreparable, seguido de la banda Los Recios con el tema Dios de Pestes y Fiebres. Este tema lo he robado del disco Clarificación, es el último disco que han editado estos tíos, el cual también ha sido editado en LP. Desde hace unos meses ando pegado buscando bandas de Power Violence de Sudamérica, y el siguiente bloque se trata justamente de esto. Es una pequeña compilación de las bandas sudamericanas, tres bandas sudamericanas que más me gustan por el momento, porque de repente me llegan a aburrir, no lo sé. Pero por el momento, para mí, estas bandas la están rompiendo. Años de edad conforman este grupo marginal que patrulla por la noche las calles bogotanas y que rechaza física y retóricamente todo lo establecido. Abría la lista Los Fabulosos Perro con Cancha con el tema Todo es una mierda menos yo, que seguían Sus Paisanos de Chulo con el tema Nido de Cucarachas, y cerraba la lista Los Argentinos de Odioso Dios con el tema No Todos Somos Buenos en Algo. Seguimos con el ruido y a continuación la banda de, para algunos, la leyenda viva Martín Crudo. Este tema se llama Not Lost in Fight, de la banda Needles. Mi inglés es una mierda. Como les comentaba, abría el bloque de la banda Needles, luego le seguían Los Trujillanos de Trauma con el tema Parálisis Facial, tema que recuerdo haber pedido ebrio en algún concierto como Parálisis Mental o una huevada así. Cerraba el bloque Los Mostrazos de Dios Hastío con el terrible Oscar OADM en las baterías. Puto robot, es un puto robot. Este tema ha sido robado del último 7 pulgadas, editado por la banda, titulado Fragmentario. A continuación, el bloque lo abre la banda Taracactus con el tema Miedo al Dolor. ahí estaban los Alacactus, seguidos de los mexicanos de Pura Manía, con el tema Ha Servido. Ha sido divertido grabar nuevamente un programa para Anime Enferma. Hace bastante rato que no lo hacía. Lastimosamente no puedo hacer el programa en vivo como les había comentado en el inicio, pero igual trataré de sacar el programa semanal. Si tienen material para pasarlo por acá, no duden en mandarlo a animeenferma@gmail.com. Igual si tienen fanzines, rótenlos por ahí. Quiero aprovechar este pequeño espacio también para agradecer a los causas que nos recibieron a... Bueno, en Trujillo, los causas que nos recibieron para la feria de fanzines, y en Huancayo para la gente que nos recibió cuando fuimos a tocar con los reptiles acompañando a los Eutanasia. Muy, muy de puta madre al Manu, al Pelado, allá en Huancayo al Hamilton por prestarnos su techo y un par de frazadas para no morir congelados. Seguimos con más ruido y la siguiente banda se llama Salvaje Existencia con el tema Progresidio. Ahí estaba la banda Salvaje Existencia con el tema Progresivo, y le siguió la banda ecuatoriana Sabandijas de la 18 con el tema Joda Punk. Ese audio lo robé del videoclip que han hecho, que está ahí colgado en el YouTube, así que pueden buscarlo, aprovechen que es gratis. Muchas gracias a la gente por haber escuchado este programa. Ya tenemos media hora de programa, está muy de puta madre, el tiempo pasado rápido. Trataré de seguir subiendo los programas todos los martes religiosamente para seguir hablando del misterio de la vida, reptiloides y Anunnakis. quiero cerrar el programa con una banda que me gusta mucho. Esta banda se llama Varsovia y el tema se llama Pertenecemos a la Muerte. Cierra los ojitos y baila. Chao. Pertenecemos a la muerte.